4. Y desde México, para todos los sonideros, en León, Guanajuato. Con el sonido. Oye, morenita linda, la cumbia te está llamando. Oye, morenita linda, la cumbia te está llamando. Y es que el indio toca su tambor, guacharaca loca y llamador. Es que el indio toca su tambor, guacharaca loca y llamador. Yo le lo lay, le lo lay. Yo le lo lay, le lo lay. Yo le lo lay. Mi negra cumbia quiere bailar. Yo le lo lay, le lo lay. Yo le lo lay, le lo lay. Yo le lo lay. Mi negra cumbia quiere bailar. ¡Huepa aquí! Sabrosito para que la baile.